como a mí me duele el alma, yo lloro estos sentimientos. Solo me quedó el recuerdo de esa niña idolatrada. Solo me quedó el recuerdo de esa niña idolatrada. Mañana voy a escribirte y te voy a mandar una carta. Mañana voy a escribirte y te voy a mandar una carta para ver si así es posible que me des una esperanza. Para ver si así es posible que me des una esperanza. Te digo lo que he llorado desde el día que tú te fuiste.